Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Acá estamos. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Oh, a nadie le gusta. A mí tampoco me gusta. Me hacía dentro de los oídos. ¿Cómo está? ¿Cómo dice que le va? Parece que grité los goles de Messi. No sé por qué me levanté así. La realidad es que no tengo la menor idea. No, los vi, me gustó el partido. No, el partido no fue muy bueno que digamos, pero nada, estuvo lindo, pero no sé por qué estoy afónico. Bueno, aquí estamos, arrancando, a nadie le gusta, versión sábado, versión domingo. No eran más de seis. Somos un montón hoy, ¿eh? Somos una banda, más que seis. Aquí estamos, en la 91.1, en la comunitaria del pueblo. Vamos a ver si llegamos al final, ¿eh? Va a estar difícil, vamos a tener que remar. Bueno, vamos armando los ponchazos en el día de hoy. Fue semana agitadísima. Estuvimos con mucha actividad radiofónica, la realidad verdadera. Y dio poco tiempo para producir el programa que encima va a salir bueno. Porque el tema es bastante escabroso. Me tiene podrido todo esto. Cuando uno baja temas truchos de internet, aparece toda esa porquería. Viva así la vida. Entonces, nada, recién le pedimos un tema al Tano, que va a salir en un toque, y ya lo tenemos, y tarda. Y el programa va armándose al andar, como parece ser la situación de la provincia de Neuquén, que tiene que ver con la explotación petrolera. Parece que se va haciendo al andar, y va muriendo gente al andar también. Hoy leía una nota que salió del Observatorio Petrolero Sur, que van a salir en el programa también. 13 muertos hay desde el 2017 a hoy. O sea, alrededor un promedio más o menos de 3 por año. Segura la actividad petrolera, evidentemente. Y bueno, nos vamos a ir metiendo en eso. De eso tratará el programa de hoy. Un poco más, un poco menos. Tema petróleo. Tema de cómo viene el oro negro. ¿Cuánto le queda también al oro negro? ¿Y cuánto muerto va a dejar, parece, el oro negro durante lo que quede de su explotación? Se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma en tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Cortina que trae al Tano, Marcelo Pascucio de Neuquén Capital. Tano, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo andan ustedes ahí? Bien, bien, loco, estuvimos a pleno toda la semana. Estuvo el ENACOM en San Martín. Ah, cierto, sí. Y estuvimos laburando ahí con ellos, el tema de la licencia. Yo soy yo, no sé por qué estoy así afónico, pero soy yo. No es que estuve a los gritos, funcionó todo y anduvo muy bien. Así que estuvimos medio a pleno eso y nos agarró la noticia del petróleo al fin de la semana. Medio que fue así, ¿no? Medio que fue al fin de la semana. Mirá, hagamos una cosa, contale a la vecina y al vecino, y contámelo a mí también, porque la realidad es que no estuve mucho en las noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? Claro, en la madrugada del viernes, a las 4:30 de la mañana, No, del jueves. A las, a las 4:30 de la mañana hay una explosión en esta refinería que está al ingreso de Plaza Winkle. En realidad uno siempre que pasa por ahí y además siente ese olor a gasoil, de hidrocarburos, siempre piensa, tremendo, no me gustaría vivir cerca, sí, sí, de estas bombas, ¿no? Y pasó, explotó, esto provocó un incendio, en la explosión inmediatamente mueren tres trabajadores del petróleo, y en la labor inmediata de bomberos y defensa civil y gente de YPF que aportó con lo suyo fue circunscribir el incendio a un foco, porque imagínate que está rodeada de tanques y otras refinerías, podría haber sido un hecatombe, digamos, ¿no? Así que eso se logró, el de circunscribir el incendio, que tardó como, sí, 18 horas en apagarse, y bueno, a partir de aquí, las grandes preguntas de siempre, que también se las hace el gremio dice, viejo, tanta inversión en exploración y explotación no se condice con la inversión que están haciendo en seguridad. Y si vamos a ir a una mayor explotación, como parece, viejo, del 2018 hasta acá murieron 15 trabajadores del petróleo en accidentes en la actividad, lo que es una barbaridad, porque está muy lejos de la estadística que se venía registrando. Respecto a accidentes que no terminan en muerte, sino en mutilaciones o cortes graves, uno, el gremio dice que todos los días tienen uno. Entonces, evidentemente, esta voracidad de las empresas no repara en la seguridad de los trabajadores. Por eso se lanzó al toque un paro por tiempo indeterminado, una mesa de cámaras empresariales con el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro y Neuquén y La Pampa, y firmaron los acuerdos. Pero lo que pasa es que estos acuerdos, ¿viste? Se han firmado. Pero pará, ¿acuerdo por qué? ¿Por más guita? Porque, o sea, más guita, mayor inversión, pero más guita no soluciona que no se muera gente. No, inversión en seguridad, loco. Y además hay un tema que viene de arrastre. En tiempos de Macri se firmó una adenda que es una suerte de pacto de bajar la guardia en algunas pretensiones sindicales para, en cambio, mantener los puestos de laburo. Yo no te echo gente, pero bajame, qué sé yo, horas taxi, por ejemplo, ¿no? Eso fue la adenda en tiempos de Macri. Y además se propició la salida de mucho personal a través de renuncias o retiros voluntarios, personal de 50 años para arriba, pero con mucha experiencia. Ese intermedio abrupto dejó frente a las operaciones a personal joven, sin experiencia. Siempre te dicen, quienes trabajan en la materia, tiene que haber al gente de experiencia mezclada con nuevos y que están más empapados con las nuevas tecnologías. Nunca, ni todo veterano ni todo pendejo. Y lo que pasó en ese interregno del macrismo y con la adenda y la flexibilización a cambio de que no echen a nadie, es que se fueron muchos grandes y se perdió mucha experiencia en ese intermedio. A partir de aquí se nota un aumento de la cantidad de accidentes, que no es menor. Son personas jóvenes sin tanta experiencia, con mucha teoría y hermanados con las nuevas tecnologías, pero sin tanta experiencia. Y ahora se profundiza con que toda esa gente que pudo haber adquirido en estos últimos años de experiencia está full. Lo que decía uno de los trabajadores de ahí es la planta no descansa, está todo el tiempo, y lo peor es que había observaciones del delegado del gremio sobre temas de seguridad. Generalmente subestimadas estas observaciones por las empresas, ¿no? Sí, ya vamos a estar con eso todo. Y el tema es que, independientemente del comportamiento de la empresa ante la observación, ahí están los elementos, los roles que ocupan de contralor, tanto municipio, nación y provincia, cada uno en un área, ¿no? Que parece que no funcionó, evidentemente, ¿no? Hay una Secretaría de Medio Ambiente que no labura, por lo menos atento a la cantidad de derrames que hay en la provincia y las piletas saturadas que hay, sobre todo en Loma La Lata, la capacidad de la inspección en cuanto a trabajo se refiere. Acá varios fallaron, ¿no? Claro, digo, porque me pongo a pensar, pero ¿ese rol de contralor lo tiene que hacer las municipalidades, los entes nacionales o el gremio? Mira, justo estaba averiguando eso recién. Está medio repartido el tema jurisdicciones. La municipalidad dice, yo puedo llegar hasta la puerta. Y porque es una, tiene lógica, es una propiedad privada. Claro, Claro, yo puedo llegar hasta la puerta y después la autoridad competente es provincia, que es la Secretaría de Medio Ambiente, tiene que garantizar el funcionamiento, digamos, pensando en el medio ambiente. Después está la Secretaría de Trabajo, las condiciones de trabajo, el gremio denuncia, y también tiene que estar Nación ahí en el medio. Por eso, pero ya mencionaste varios, ya mencionaste cuatro patas, todas fallaron, claro. Todas fallan, boludo, porque encima, digo, van 15 muertos en 5 años, ¿cómo es? Es una barbaridad, y me parece que está bien que el gremio se haya plantado con un paro de tiempo indeterminado, pero termina levantándolo con un acuerdo, con un compromiso. Realmente los compromisos suelen no cumplirse, y uno también se pregunta, entonces, si no es un compromiso, ¿qué? Y bueno, ahí que tiene que estar el poder de quien detenta la titularidad de los recursos para la negociación con las empresas. Dijo, yo negocio más con vos si no es que me garantizás esta inversión en materia de seguridad, ¿no? Vos sabés que para los petroleros estadounidenses, cada vez que vienen a la Argentina, se quejan de la presencia gremial, que le dicen es demasiado abusiva. Para los yanquis tiene demasiado poder. Encima de todo, que parece que no funciona muy bien, para los yanquis tiene mucho poder los gremios. Es mucho poder. Entonces, a ellos les cuesta mucho ceder a las pretensiones. Siempre dicen, no, pero esto es para negociar, esto no... como quieras. Ese no ceder, más de las argumentaciones que tengan los empresarios, termina en esto. Che, Tano, era una planta yanqui, ¿no? Sí, es una planta yanqui, no suministra, creo que ExxonMobil solamente como estación de servicio, sino empresas, Halliburton, y de mucho laburo, en un ramo de la refinería que tuvo sus sobresaltos en Brasil. Incluso, no sé si te acordás, Renesa había sido una empresa que nació de los créditos de Yadel, de Jorge Sovich, compraron chatarra en desuso en Estados Unidos, sí. La armaron así. Después decían, no, esto no lo podemos poner en funcionamiento si no vuela todo el carajo. Lo terminó comprando otro, tuvo que hacer todo de nuevo. Viene una historia, la de la refinería de Plaza Único de Cutralcó, claro, en caída la actividad convencional, la que conocemos como la vieja torre y el petróleo que va saliendo, sí. La concentración de la actividad de hidrocarburos en esa región es de refinamiento. Uh-huh. Y lo que pasa es que con eso de refinamiento hubo de todo, ¿no? Créditos no pagos, choreo, gente irresponsable, pero bueno, también están los que laburan bien, imagino, ¿no? Hay mucho laburo, ahí está YPF, pero bueno, en ese mar de negocios, por lo menos muchos observados, está esta hiperactividad que la actividad reclama. Bueno, va a haber que ponerse a dialogar y a revisar licitaciones y contratos para priorizar la seguridad de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Tano, ¿se sabe qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? No, todavía no. Sabe que una explosión, lo único que se le escapó al jefe de fiscales Jerez es que una de las personas advirtió una anormalidad y después de esa anormalidad viene la explosión. Ahora no sabemos de qué se trata esa anormalidad. Lo que había observado también gente del gremio es que había muy cercana una suerte de pileta a donde tiran lodo mezclado con hidrocarburos, y lo que había advertido es que había más hidrocarburos que lodo, y esto significaba un problema a cielo abierto, ¿no? Piletas que suelen traer también, digo, uno de los últimas muertes fue de que se cayeron dentro de las piletas. Bueno, ¿te acordás? Claro. No sé, yo me acuerdo que he muerto 2x3 por el petróleo. Para mí son pocos, 15, pero si lo dice el Observatorio Petrolero... Debe ser. Y del 2017 son dos más, son 18, más o menos. Uh-huh. Pero hay muchos accidentados. Hay gente que perdió un brazo, digamos. Eso no está en estadística todavía. Sí, convengamos que se labura con mecánica pesada, con fierro, sí. Digo, con hidrocarburos, me imagino que... No es que se te caiga agua en las manos, te cae nafta y... Andás a ver qué de mierdas usan para todos esos procesos, ¿no? No creo que sean todos materiales santos y nobles. Y yo hago, en esto no termino, porque me acuerdo con algunos colegas, pero yo hago hay una bisagra ahí. Antes de Macri hubo mucha actividad de Vaca Muerta, no sé si te acordás. Uh-huh. Sobre todo con la reestatización parcial de YPF. Hay como una reactivación, y no había esa cantidad de ese promedio de personas accidentadas. pero porque había mucho personal con experiencia. Me parece que ahí hay un este retiro voluntario a diestra y siniestra de personal con experiencia lo terminó pagando con el accidente y su vida a los más jóvenes, ¿viste? Sí, yo creo. Ahí hay. Sí. Yo creo que hay una combinación explosiva. Hay un poco de todo. Hablando de combinaciones explosivas, que la vamos a tratar de descular un poco más con los otros entrevistados. Hay un cóctel explosivo entre falopa, cocaína, casinos, claro. Prostitución, digo, hay unos cócteles ahí medios complejos, me parece, que hacen dólares, que hacen que, no sé, no creo que los seres que están todo el día duro bajo los efectos de la cocaína administrando un pozo estén muy, claro. muy cabales, que digamos, podría ser. Que es un consumo de no hombres de 60, ¿viste? No, ahí, no, y además ya reconocido. Y ya reconocido por todo el mundo, digo, no me acuerdo quién el otro día salió a decir que la ruta de la cocaína en toda la parte de, ¿cómo se llama esto? Rincón de los Sauces, todo eso. Sí, la ruta del petróleo. Eso, es sí. una... No, tremendo. O sea, sale lo mismo del oro negro que del oro blanco, parece. La gente del Servicio de Adicciones de la Universidad Nacional de Comahue se ha juntado con el gremio para decir, hagamos algo en conjunto porque ahí tienen un consumo de merca tremendo uh-huh. y con lo que eso significa. Además de lo que propicia la ruta del petróleo en cuanto a trata, prostitución, ¿no? Que eso también es sabido y tiene su historia, ¿no? Por eso digo, me parece que todas esas combinaciones hacen que esto sea cada vez más peligroso. Y sobre todo porque la actividad es imposible. Mirá, lo hemos hablado con compañeros del Observatorio de Petróleo Sur, el mapa mundial ha tornado imposible poder resistir el avance de la actividad hidrocarburífera no convencional. Es imposible, ¿no? Hay una demanda de energía a nivel mundial, una guerra que se extiende en el tiempo, y esto es caja para Argentina, que depende de quién gobierne, será para hacer timba y jugar guita uh-huh. y ensayar una industrialización, pero de ninguna forma uno ve que hace un gobierno que tenga cuidado o alguna dosificación de la actividad hidrocarburífera más allá de lo que necesitamos para vivir como sociedad. Uno siempre cree que lo ideal sería sacar los minerales y los hidrocarburos necesarios para poder vivir nosotros, ¿no? Uh-huh. Y quizás el impacto sería mucho menor y más controlable la actividad. Pero no es así. Estamos en un capitalismo salvaje que en esta instancia vienen por nosotros, digamos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. estamos en un problema muy grave, ¿sí? Si ya ni siquiera estamos protegiendo la tierra y ni siquiera podemos proteger la vida de los laburantes, estamos en un problema muy grave, ¿no? Sí, totalmente. Che, Tano, y desde el gobierno provincial, desde los organismos, no sé, cercanos... Te ha guardado silencio. El único que puso el pecho, por decirlo de alguna manera, es el intendente de Vínculo Cutralcó, porque viven con el problema, digamos, ¿no? Vínculo Cutralcó se viven por una calle, son lo mismo. Sí, es lo mismo, es la misma comarca, sí. Y están ahí... pero hasta ahora, hasta hace 3 horas, provincia había guardado silencio, Nación dice que estaban investigando, estaban mandando gente, están los técnicos viendo cuál es el origen, pero bueno, independientemente del origen, evidentemente una falla de control, digamos. Uh-huh. ¿Y qué dijeron los intendentes de Plaza Huíncul y Cutralcó? Bueno, esto, que van a conformar un comité de emergencia, que esto no puede soportarse, que dentro del área que ellos les compete van a hacer las investigaciones no solo a esta refinería sino a todas, pero hay algunos sectores que a ellos les compete, por ejemplo la actividad dentro de la refinería, entonces estamos en un problema ahí. Claro. Habrá que ver qué se dice desde provincia está esperando qué dice la fiscalía, y la fiscalía viene con mucha cautela, uno puede entender, no es menor, hay 3 muertes acá. Sí. Y hay que deslindar responsabilidades, ¿entendés? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si una vez que hace una suerte de primera información de la Fiscalía Provincia, tiene algo para decir. Uh-huh. Sí, además me imagino que como están en recta final de la interna entre ellos, que... bueno, eso también se mezcla. ¿Viste? Me imagino que no van a decir mucho para no quedar ninguno pegado con nadie. Para no quedar ninguno pegado, se suele no hablar sobre temas urticantes, el gobernador de la provincia trata de no hablar de desarrollo social y esa gran estafa que fue, que parece ser el número exorbitante, de lo que podemos hablar próximamente, uh-huh. y de esto no va a querer hablar tampoco, seguramente se va a solidarizar con las familias y esperarán, uno ya de tantos años sabe cuál es el discurso, Sí, sí. Nos solidarizamos con la familia y vamos a esperar que dice la justicia y iremos hasta la última consecuencia. Pero... Y desgraciadamente, Tano, ya sabemos quién es el gobernador de la provincia. Digo, que va el que sigue, ¿viste? Digo, en el sultanato no cambió mucho que digamos, ni creo que cambie. Y aparte que, independiente de este gobernador, no es común que un gobernador haga volar al área, a los responsables del área, hasta tanto se esclarezca esto. ¿Qué es lo que habría que hacer? No pasó con desarrollo social. Hay 200 denuncias de que la gente le robaban la guita, gente pobre, loco, y no volaron al jefe del área, por lo menos preventivamente. Eso uno pretende. Uno pretende que... Cosa básica de protocolo, vendría a decir. Mínimamente, sí, ¿viste? Sí. Esta cuestión corporativa de defender a los suyos, y no ayuda, ¿viste? Después uno mismo hago la autocrítica, se queja de discurso antipolítica. No ayudan en nada, viejo. Tano, pusiste WOS. Qué lindo, WOS. ¿Por qué WOS? ¿Qué hay en WOS? WOS volvió. Y porque la gama que hay... Vos viste que todo está... yo respeto mucho porque es una movida que viene de abajo, pero sí. Vienen con una lógica de composición muy hedonista, muy yo, soy el mejor que el otro. Esa atraviesa casi todo. Y el único, hay un par, uno es Trueno y este que se diferencia y le saca ventaja a los demás es Trueno, es WOS. WOS tiene letras que vos decís, cómo sintetizó el quilombo que tenemos, por ejemplo, en Argentina, en un párrafo, el chabón. La verdad que tiene, este tema que van a escuchar es nuevito, tiene obras, se llama Puaj, y no solo habla de quienes se... preocupan por solo entretener en canciones, que es un poco también la rivalidad que nace de la batalla de los gallos, de darle miedo al otro, ¿no? Sí. Pero hay una parte que habla de la Argentina que estamos, en la que estamos y de los reales problemas no resueltos, ¿no? Y él habla de no solo necesitamos parar la olla, sino tener un techo. La verdad que esto es difícil de hallar en los demás. Y esto lo hace distinto a WOS, ¿no? Más allá de que el video está también muy bien hecho, porque está arriba de un, creo que es un colectivo, un tren, y están los músicos laburando ahí, y no se preocupa mucho por la calidad del video, porque entiende que no es lo más importante, sino la palabra, lo que se dice. De hecho, en todas las versiones está subtitulado para que no se pierda la letra. Eso, ¿verdad? Hablan, a mí me cuesta porque hablan muy rápido, igual si los escuchás varias, es como el punk, si lo escuchás varias veces los entendés. Es verdad. Fíjate que el punk te escucha. ¿Cuántas veces te escuchas los temas de punk para sacar la letra? Por eso son cortitos, para que uno lo escuche muchas veces. Claro, ta. Sí, bueno. Esto la tienen más, pero hablan muy rápido estos loquitos. Sí, está acostumbrado a eso. Entonces, está bueno que le meta letra abajo como para que uno no se la pierda, sobre todo los que somos más veteranos, que no estamos acostumbrados a decodificar tan rápido. Sí, exactamente. Tano, entonces suena Puaj, suena WOS. Nuevito, gracias, che. Abrazo, Bocho, cuídate. Un abrazo. El Tano, Marcelo, Pascucio, desde Neuquén Capital, tema Petróleo. Con el delirio contrarresto, este plano ya no quedé texto. Le doy con la testa un cesto, no me hagas un test que no contesto. De ese tres represento un piedrazo que hace falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, es que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, de hace el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta, mierda procesada pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos rapeos que van con respeto y gracia. Ya no me peleo si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, me impacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo. Y que se queden pensando, ¿qué carajo estás diciendo? Esta oscura no me deja dormir. Y una duda que no me la saca ni el ichín. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh Lord, para el marketing. Sépalo, no hay receta, sino que está love. No te salva una pirueta, ni esa de arrancar los pétalos. Ni besar el crucifijo, ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del autoboycott. ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un país, lleno de moco. Podés poner el lomo, pero hasta el toro se cansa. Con palabrería ya no alcanza. Todo lo prometido no llena el vacío de una panza. Qué chanza, no le sale bien ni cuando tranza. La gente no solo quiere pan, guacho. Quiere dignidad y la posibilidad de un rancho. Todos poniendo el pecho y tienen derecho un cacho. Sin tener que revolver la esperanza en algún tacho. Y ahora entiendo cuando te importaba ir a Sibley. Dijiste que estar tranquilo que es imposible. Y hasta mi rutina tiene que ser consumible. Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven. Que no sirven a tu rey, ni una lady ni a la ley. Que se rigen por el alma con la calma del sensei. Hay que aprender a mirar bien. Que en este mundo ruina hay un caín por cada vez. Ya me acostumbro al barullo. Del que llora se calla y le duele cuando hablo mucho. Yo tengo a mi gente que me aguanta sin chamucho. Los que tiran la mala son tan giles que doy orgullo. ¡Buah! Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.